clavada en una chica que estaba bien drogada y se miraba muy angustiada, pero ya nadie quería escuchar. Esa chica se sentía muy sola, usaba drogas para poder escapar. Yo recuerdo que caminaba por las calles de la ciudad, cuando de pronto mi mirada se clavaba en una chica que estaba bien drogada y se miraba muy angustiada, pero ya nadie quería escuchar. Esa chica se sentía muy sola, usaba drogas para poder escapar. Vive sin drogas, vive sin drogas, vive sin drogas, vive sin drogas. ¡Hey! ¡Aguas! ¡Ten cuidado! ¡Sa! Más por la vida que ya llevaba, tarde o temprano paró en un hospital. Solo tiene 17 años, ya solo Dios la podrá salvar. Un día después, por la mañana, lo escuchaba en las noticias que esa joven había muerto, pero nadie, nadie la pudo salvar. Vive sin drogas. Viene esta vida. Sin drogas. Hay que vivirla en paz y tranquilo, mi compa. Vive sin drogas. Deja las drogas destruyen. Vive sin drogas. Y mejor vete a bailar con los capi, la cumbia, de siempre. Vive sin drogas. Cucu.